que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5, como todos los viernes de 5 a 6 y media. Estamos aquí en el estudio con dos invitadas que están repitiendo plato ya, que ya son muy especiales, ya podemos decir que son nuestras amigas asiduas de la Irola. Estamos aquí con Elba y con Zaira de Cancaneo Teatro, pero esta vez vienen a hablarnos de otro proyecto que tienen entre manos. Y también estamos con Judith, por supuesto. ¿Qué tal, Judith? Bien. ¿No se me oye? No se te oye. ¿Ahora? Tampoco. O sea, tengo dos micros delante y no se me oye ninguno. Ahora sí se te oye el verde. El verde, vale. Se ha elegido micro. Esto es elección natural. El micro me ha elegido a mí. Bien. ¿Tú me oyes? Yo no oigo absolutamente nada. No oímos nada, tendremos que hacer aquí un paso técnico para revisar estos micros. Así que ya, también por selección natural, sabemos qué viene ahora. Vamos a poner un audio de nuestras narrativas amorfas. Vamos a escuchar lo que nos ha enviado María desde el más allá de sus divagaciones. Esta vez muy relacionado al tema que vamos a tratar en este programa, de lo cual no hemos adelantado nada aún, pero ya si os quedáis con nosotras podréis oírlo. Bueno, nos vamos entonces con el audio de María y volvemos enseguida. Una vez una persona me dijo: aunque te sientas mujer, te crezcan las tetas, tomes hormonas y te operes los genitales, nunca serás mujer, porque no menstruas, ni sabes lo que eso significa. En abril del 2010, inicié el tratamiento de reasignación hormonal. Desde entonces, mi cuerpo suministra la misma cantidad de hormonas que una mujer nacida con genitales femeninos. En abril del 2011, exactamente un año después, extraigo de mi cuerpo toda la sangre que debería haber menstruado desde entonces, es decir, la misma cantidad de sangre que pierde por año la mujer que menstrua, medio litro aproximadamente. Reparto la sangre en 13 dosis representando las 13 menstruaciones desde abril del 2010 y realizo con cada una de ellas una serie de acciones relacionada con lo que viví cada mes respecto a la construcción de mi identidad de género. Abril del 2010. Inicio un compromiso de salud con mi cuerpo. Acepto iniciar el tratamiento de reasignación hormonal para seguir avanzando en la construcción de mi identidad. Me cuesta mucho dar este paso, exponerme a los cambios físicos que el tratamiento implica. Muchos creen que las personas que accedemos al mismo lo hacemos por capricho o por deseo, pero pocos comprenden que hay una necesidad de crecer, de buscarse, de reafirmarse, de ser verdaderas, y que internamente atravesamos conflictos respecto a si la verdad se encuentra mediante el artificio. ¿Cuál es el artificio? ¿Artificio es lo que tomamos o lo que somos? ¿Cuál es la mentira? Este es el primer mes en que mi cuerpo, hormonalmente, empezó a funcionar como el de una mujer, y lo hago de manera consciente, sin dejar de cuestionarme por qué lo hago, para quién lo hago y con qué fin. Yo era mujer antes de esto. ¿Por qué entonces exteriorizar mi identidad? Siento que debo conectarme con mi cuerpo. Debo eliminar cualquier distorsión, cualquier máscara. Debo experimentar cosas que no quiero, porque de eso se trata la definición del sexo. Una seguidilla de consecuencias externas y culturales. Impuestos, violentos, bellos, reales. En abril del 2010... extraigo sangre de mi cuerpo, me pongo ropa interior masculina y disuelvo en ella lo extraído en representación de mi primera menstruación. Mayo de 2010. Realizo una extracción de sangre en vivo en el aula de la facultad. Luego, me disfrazo de hombre tal y como me vestía en aquel mes. Meto mi mano por debajo de la ropa para tocar mis genitales. Y al sacar la mano, enseño a mis compañeros la sangre que sale de mi cuerpo. Al mismo tiempo, me presento con las frases típicas que solía utilizar por ese entonces. Mi nombre es Elizabeth Mia Chorobutsky. Presente. Junio de 2010. Voy a una iglesia y camino con una copa cargada de mi sangre. Pido perdón a todas las personas que trataron quererme y resultaron heridas. Bebo mi menstruación mientras pienso en sus nombres. Junio de 2010. Mancho tampones con mi sangre y los cuelgo en distintos lugares de la ciudad. Los sitios elegidos hacen referencia a lo público. Agosto de 2010. Mancho mi mano con mi menstruación y con ella dejo un rastro sobre la vidriera de uno de los centros de atención de OSDE, centro que me niega cualquier tipo de ayuda. Septiembre de 2010. Pido permiso a mi madre para usar ropa de mujer por primera vez, aprovechando que se organizaba una cena íntima y familiar en nuestra casa. Ella no está convencida, pero yo pienso hacerlo igual. El mismo día de la cena, tengo mi primera sesión de depilación láser de cuello y barba, costosa, dolorosa y poco prometedora respecto a los resultados. Lloro de dolor mientras pienso por qué tengo que pasar por esta tortura. ¿Por qué las mujeres no podemos ser bellamente barbudas? ¿Por qué debemos someternos a tratamientos dolorosos o gastar nuestro dinero en cumplir con un mandato social sobre lo aceptado, la belleza, lo atractivo y lo femenino? Unto en mi rostro parte de la menstruación tal como si fuese una mascarilla de belleza. Dejo que la mascarilla actúe mientras depilo mis axilas y después la cera con la cual me he depilado esas axilas se remezcla con el resto de mi menstruación. Octubre de 2010. Vuelvo a disfrazarme de hombre tal como lo hacía para el trabajo. Baño mis uñas en sangre. Raspo y rasguño violentamente mis brazos hasta arder de dolor en representación de mi menstruación de octubre. Noviembre de 2010. Con mis pechos manchados en sangre, doy vuelta a la manzana. Recorro la calle tal si estuviese en una pasarela de moda, forzándome a experimentar vergüenza de ser mirada. Los hombres en la calle me miran, me chiflan, me dicen cosas sobre mi cuerpo, ignorando completamente la sangre. Tras la humillación, en un baño me quito la remera manchada, higienizo mi cuerpo, principalmente mis pechos, y limpio con frenesí la camiseta, tratando de eliminar cualquier rastro de menstruación. Diciembre de 2010. Utilizando mi propia sangre, intervengo mi DNI y tapo el nombre que figura en el mismo. Enero de 2010. Vuelvo a ponerme el vestido que usé en Año Nuevo y delimito un círculo con mi menstruación. Estoy en la plaza. Me siento dentro del círculo y me siento separada del mundo. Febrero de 2011. Dejo un rastro de mi menstruación a lo largo de una escalera del subterráneo, simulando el llamado túnel del apareamiento. Marzo de 2011. Confío mi virginidad al mismo hombre que me rechaza tras expresarme sus deseos de ser padre en contraste con mi imposibilidad de quedar embarazada. Acción. Baño mis cabellos en mi propia menstruación, declarando que mi mente es mi aparato reproductor femenino, fértil y capaz de reproducir ideas para que formen parte de la siguiente generación. Abril de 2011, última menstruación. Y la última performance final la hago en la intimidad de mi hogar, a solas. Utilizo mi menstruación para escribir una frase en el espejo donde puedo ver mi cuerpo completo. Escribo: siempre soy mujer. Escribo la frase en soledad, utilizando mi dedo índice. Y después, con mis genitales masculinos bañados en la sangre de la menstruación, no tacho, sino subrayo la palabra mujer. Fin del proyecto Nunca serás mujer, de Efi, Elizabeth Mia Chorobutsky. Let's talk about gender. Let's talk about gender. Let's talk about gender. Bueno, ahí hemos estado con Narrativas Amorfas. María hoy nos ha traído un texto del artista activista trans, Elizabeth Mia Chorobutsky, alias Efi, de su proyecto Nunca vas a ser mujer, que se puede encontrar también, tiene un blogspot, que si os interesa podéis consultar. Y además la música que se ha usado para musicalizar este texto es de Planning Torok, algo así, que también es un artista que juega con la ambigüedad de las voces, es un solo artista que moviendo las perillitas de su mesa hace que suene como mujer o hombre, entonces no se distingue de género. Muy bien con ese texto, me ha dejado ahí perpleja, sí, con este aporte de María. Bueno, habían anuncios, ¿no, Judith? Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí que se nos escucha. Ahora ¿no? Sí, ¿no? Y saludo de nuevo a Zaira y a Elba. Hola, buenas tardes. Mira qué voces más lindas que nos oían. Venga, Judith, cuéntanos, ¿qué tenías que decirnos? Pues que quiero decir que este lunes vamos a hacer un maratón en La Irola de 10 de la mañana a 12 de la noche o a 11, no lo tengo muy claro. Pero bueno, que todo el rato vamos a estar emitiendo en directo los diferentes programas de La Irola y nosotras vamos a participar a las 12, de 12 a 1, y vamos a leer textos de mujeres, escritoras o, bueno, textos que nos gusten. Entonces, si hay alguna radio escucha que le apetezca participar, puede enviarnos algún texto a nuestro Facebook o, si no, llamar en directo ese día que al teléfono de La Irola, que es el 94-421-7060. Y nada, animaros a que participéis y que escuchéis el maratón. Y que si queréis pasaros por La Irola, es una jornada de puertas abiertas para conocernos, para ver qué es lo que se mueve aquí, para vernos las caras, no solamente las voces. Y eso, que estáis todas invitadas a participar. Eso es, jornada de puertas abiertas en La Irola, no os lo perdáis, podéis venir, participar con el programa que esté en ese minuto al aire e interactuar también con la gente que trabaja aquí en La Irola, que vamos a estar prácticamente todos en algún momento del día y eso basta, vamos a estar prácticamente todo el día en directo, transmitiendo desde La Irola, en Irala. Eso mismo. Bueno, vamos a hablar del tema que nos atañe eso hoy. Eso es, nos metemos ahí en el meollo. Hoy nos hemos reunido junto hasta alrededor de una mesa muy bonita, blanca, y unos micrófonos para hablar de un tema peliagudo, que tendría que tratarse con más normalidad, pero no sabemos por qué no se hace. ¿Hablaremos de la regla? Sí, hablaremos. Y un proyecto que tienen estas dos señoritas y otra más, que está en, ahora mismo está en Valencia, que luego tendremos un contacto con ella, yo creo que vía teléfono, que se llama ¿La Siembra? Siembra. O Siembra. Siembra con H intercalada, Siembra, es un juego de palabras. Bueno, entre pues siembra, de sembrar, y Siembra. Ah, qué bonito. Sí. Bueno, contarnos un poquito en qué consiste este proyecto. Pues Proyecto Siembra es un proyecto de educación menstrual. Nace en realidad con la idea Silvia, la otra persona que ahora mismo está en Valencia, tenía como muchas ganas de montar un taller de educación menstrual. hace ya tiempo. Y un día hablando y tal, tía, pues yo quiero hacer esto. Y nosotras, Cancaneo Teatro, Zaira y yo, teníamos un espectáculo que se llama Evolucionando, que habla, toca el tema de la menstruación, más cosas, más temas, pero bueno, tocaba ese tema y bastante. Entonces, cosas que ella que me decía, pues yo quiero tocar este tema, anda, pues nosotras en el espectáculo hablamos de eso, anda, pues entonces con esa un poco, hala, hala, pues bien, podíamos hacer algo juntas, podíamos hacer taller y espectáculo. Y así, con esa idea nace Siembra, que es un poco taller-espectáculo, con la idea de llegar a muchos sitios, de llegar a peques, a seres más peques, que igual, yo que sé, que tengan 10 añitos, 11 o por ahí, y ir un poco cambiando la conciencia y con respecto a la menstruación, y que se viva desde otro punto, un poquito más armonioso y no tan, con tantos tabús y tanta todavía cosillas alrededor que la dejan un poquillo, no sé cómo decirlo, apartada, olvidada. Sí. Sin tanta moñería, ¿no? Tratar la regla como lo que es y como algo natural. Sí, como algo que es parte de, pues que casi el 50% de la población está menstruando en este momento, sangrando, o lo ha hecho, ¿no?, alguna vez en la vida, o está en alguna parte de su ciclo, ¿no? Y que esté tan oculto y que no se habla nada de esto, pues te deja ahí como, ¿y esto por qué?, ¿no? Vamos a indagar y empiezas a ver que es verdad, ¿no?, que está bastante silenciada y que se conoce poco, y que realmente nosotras siempre decimos que es un mapa, ¿no?, que aprender a que, o sentir que eres cíclica y estar en conexión con cada momento de cada una de las menstruaciones que te acompañan durante gran parte de tu vida, pues te ayuda a entenderte mejor y a ver que podemos ser de muchas maneras, ¿no? Somos muchas personas en una, muchas mujeres en una. Y además, no entenderlo como un fenómeno aislado, ¿no?, que te pasa una vez al mes, pero luego puedo olvidarme de ello y ya hasta el próximo mes, que por mala suerte, sí, me va a venir otra vez, sino entender que estamos siempre dentro de ese ciclo y que es parte de ese ciclo, ¿no? Es todo eslabón tras eslabón que finaliza o comienza con ese sangrado, pero sí, es parte todo de un ciclo, de un círculo. Sí. Yo quería comentar, antes de seguir, que tuvimos la suerte, bueno, Judith no estuvo, pero con Vero, la bruja ausente, tuvimos la suerte de poder asistir a este taller que lo disteis el martes recién pasado en el marco de Cuerpos en Resistencia, este como un micro festival que se ha cerrado ayer, pero que se estaba llevando a cabo en la carpintería, que tenía que ver también con temas de mujer y con cuerpo y cosas relacionadas. Y ahí pudimos estar por la mañana disfrutando de este taller y aprendiendo un poco más de nuestros ciclos, aprendiendo sobre nosotras mismas también, ¿no? Sí, eso es una parte muy importante, ¿no? Porque se habla de menstruación y de repente parece que solo eso, cuando te sale sangre, ¿no? Y realmente la menstruación es mucho más amplia, se habla del ciclo menstrual, no es solo de la fase menstrual, sino un ciclo. Entonces, no entender que es algo aislado, que simplemente, mira, una vez al mes, ¡ay, me voy a arreglar! Y ya está, me olvido. Sino que realmente hay cuatro fases en todo el mes y estamos todo el rato pasando por esas cuatro fases, una y otra vez, una y otra vez. Y entender en qué fase estás, te ayuda mucho a poder apoyarte en lugar de enfadarte y no entender qué te está pasando. Como recuperar esa sabiduría nos ayuda a utilizarlo como realmente un mapa, ¿no? Sí, es un apoyo grande, ¿no? O sea, un recurso interesante. Ir sabiendo por dónde voy, a qué me puedo dedicar hoy o estos días, ¿no? Es mucho más interesante. Hay una escucha, pero sí que el mapa general de esa fase coincide bastante, ¿no? Aunque cada persona luego tenga el suyo, tenga su propio ciclo, está muy interesante ir viendo por dónde vas y viendo que realmente los días que se acercan al premenstrual estás de una manera, puedes aprovechar esa energía para ciertas cosas, igual es mejor que te olvides de hacer otro tipo de cosas, si podemos respetarnos, o por lo menos tomarnos las cosas de otra manera, ¿no? Si a lo mejor estás premenstrual o estás menstruando y en realidad lo que te apetece es estar en casa con una mantita o estar así como tranquila y recogida. pero no puedes porque por lo que sea tienes curro, tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? Esa cosa, y por lo que sea no te vas a poder respetar ese día, pues por lo menos lo que decía Zaira, ¿no? En otras ocasiones vas desde otra manera. Vas más, con más tiempo en vez de ir corriendo, intentas ese día pedir más ayuda a compañeros y compañeras, decir que estás así, con un poquito más suave, hacerlo todo como un poquito más suave, ¿no? No vas a ir a hacer la compra y llevarte 8 garrafas cargándola tú sola, porque ese día ya sabes que vas a estar. Es decir, ir acoplándote realmente a esa fuerza a nivel energética, a nivel emocional, de cada fase, enriquece mucho y realmente se vive de otra manera completamente el ciclo cuando lo llegas a entender. Me parece muy interesante. Y no tomarlo como un gesto de debilidad tampoco, ¿no? Si al final es simplemente saber cómo canalizar esa energía que se tiene en determinados momentos de tu ciclo, no como tomártelo como víctima, ¿no? De esta situación que te ha llegado por designio divino, sino claro. que si lo tomas de una manera más natural y sabes que es parte tuya, que también eres tú, y cómo canalizar tus energías, pues puede funcionar de manera mejor también. Claro, y realmente sí que nos interesaba mucho, y ese doble juego de palabras de siembra iba un poco en el sentido de sembrar, o sea, sí que nos interesa la infancia, los adolescentes, porque creemos que empezar a entender el ciclo desde una edad donde estás abierta y como esponja a aprender millones de cosas, ¿no? Que te vengan, ayuda mucho al resto de crecimiento personal, ¿no? Y que igual para mí sí que es algo que me ha venido a los pasados los 30 años y que si igual me lo hubiera encontrado antes, a lo mejor hubiera entendido ciertas cosas, ¿no? Que he ido viviendo, que me las he tenido que gestionar ahí como he podido. Pero es algo que realmente creemos que puede ayudar mucho, ¿no? Esas semillitas que están creciendo ahora y que tengan ahí como su propio mapa, empiecen a investigar ese mapa. Sí, poner atención, ¿no? A lo que te está pasando, es un poco lo que decías tú, que en cada momento, tengo aquí como que hay 4 fases, ¿no? Relacionadas con 4 arquetipos, pero cada arquetipo luego se subdivide en más arquetipos, en otras imágenes. Y entonces en cada momento sacar esa información, y sobre todo cuando empiezas a tener. O sea, cuando eres chiquitina, ¿no? Y te baja por primera vez la regla, ¿qué está pasando? ¿Qué cambios estás experimentando? Y poner atención desde ese primer momento a qué está pasando en ti, te da muchas claves y muchas pistas de quién eres tú como mujer. En vez de taparlo, ¿no? Que sería como taparlo o sea, en mi caso, cuando yo era jovencilla y nos bajaba la regla, había algunas que se inventaban que les había bajado porque quería, es verdad, así como que querían ser como más mayores, y otras que nos escondíamos más. ¿Cómo te enfrentas a esa primera vez que te baja la regla? ¿Cómo se lo dices a tus padres? Todo eso nos va a condicionar al resto de relaciones que vamos a tener con nosotras, la regla y el resto de personas. Uh-huh. Y entonces es muy importante desde el principio tener conciencia de qué está pasando. Sí, o por lo menos si aún no tienes el hábito porque eres una persona pequeña y aún igual estás jugando, estás en otra, ¿no? Igual no estás consciente de lo que sientes, aunque poco a poco ya hay incluso en los coles asignaturas que te ayudan un poco a eso, ¿no? A una autoescucha y tal. Si estás en otro código, por lo menos que te vaya llegando la información y eso, aunque no seas consciente de cómo lo vives desde ti y tal, por lo menos tener una otra perspectiva, ¿no? Otra visión, que no es ¡ay, qué asco, qué peste, la regla! Sino que es otra cosa que realmente wow, que tiene mucha potencia, que se le puede hacer muchas cosas, incluso a la sangre, ¿no? No solamente lo de los ciclos, todo eso, sino una reconciliación real con la sangre, que si le preguntas igual todavía a la gente, ¿no? Pequeña, grande, todavía hay rechazo. Quiero decir, a nivel sexual, de follar con la regla, a nivel de simplemente de olor, de eso de taparlo, que no se vea, odor fresco, que no huela, y todo eso sigue siendo muy tabú. Entonces, solo quitar el tabú, aunque sea solo quitar el tabú cuando eres peque, aunque no seas consciente de lo que sientes, de cómo lo vives, tan así, que igual luego caerás en la cuenta, ¿no? Cuando eres más grande, igual echas para atrás y dices, ah, mira, yo lo viví de esta manera. Pero por lo menos ya tener otra información que no sea nula o que no sea, niña, ahí tienes las compresas, ¿no? Y ya está, te va a venir una vez al mes. Ay, tiene que tener cuidadito ahora porque ¿no? Que sea un poquito más extensa y que no tenga tantos códigos de tabú a ese nivel, que todavía hoy por hoy siguen estando, pues si te llega la información, creo que ya solo con eso abres un poco otra ventana, ¿no? A mirarla de otra manera. Sobre todo mirarla desde un lado positivo, ¿no? Porque realmente es una oportunidad que tenemos las mujeres de conectarnos. Sí, en cada 28, o sea, 28 días nos conectamos con quién somos, queramos o no queramos, todo lo que hemos estado tapando durante todo el mes, emociones, todo lo que nos pasa, en ese momento es un momento de canal, de conectarnos con la tierra y con el cielo, y entonces ahí se libera todo. Entonces es importante, ¿no? Saber también lo que te está pasando hormonalmente o sea, todo más químico, porque todo es un proceso químico real, ¿no? Luego estés más abierta o menos abierta, entonces ahí ya puedes jugar más con todo lo que está sucediendo. Pero es una oportunidad, no es algo para tener oculto. Antiguamente, de hecho, cuando las mujeres, o sea, cuando empezabas a menstruar, había todo un grupo de mujeres que estaban a tu alrededor para darte como protección en ese momento, y se celebraba esa historia, se hacía un ritual de celebración. Sí. cuando te bajaba la primera regla. Sí. Tuvimos la experiencia también en la carpintería, en esta jornada de Cuerpos en Resistencia, con el libro de Mai Serrano. De Mai Serrano, mamá, tengo la regla, ¿no es? Mamá, me ha llegado la regla. Me ha venido la regla. Fue súper bonito. Fue un cuentacuentos con té que nos hizo, y fue un regalo grandísimo. Y viene al caso porque en el libro habla de un ritual, pero actual, ¿no? De una niña que le viene la regla, y cómo las mujeres de la familia celebran esa llegada de una manera más cercana, bueno, de lo que estamos hablando realmente, ¿no? Acompañando ese proceso y indicándole pues la bienvenida, honrando su ciclo, explicando a un lenguaje bastante cercano y que creo que que nos llega a todas, ¿no? A mayores y a peques, ese tipo de conceptos como las cuatro fases y todo este tipo de cosas. O sea, aconsejo mucho el libro, porque me encantó todas las imágenes, el texto, es un buen material para trabajar con... Sí. Y peques y grandes, eso lo cuenta de una manera muy sencilla, como para primer contacto, ¿no? Los arquetipos están relacionados con las estaciones, ¿no? Entonces directamente se van las estaciones, no le mete tanta información a una niña, ¿no? Y le cuenta que pasamos todos los meses, pasamos por la primavera, pasamos por el verano, pasamos por el otoño y pasamos por el invierno, ¿no? Entonces es una manera más sencilla, que en realidad luego en toda la información que busquemos, cada arquetipo se corresponde con una fase lunar y también con una estación, pues como que se va directamente a las estaciones, que es algo que alguien pequeño, un ser pequeño puede entender fácilmente, ¿no? Porque sabe lo que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y es más fácil, ¿no? De entender, de que, pues eso, cuando es invierno no vas a ir en bikini por la calle, vas a tener que llevar una... Como vas a ir cambiando y vas a necesitar unas cosas, vas a hacer unas o no otras, ¿no? Está interesante por eso también, ¿no? Sí, es un gran regalo, la verdad, tener ese libro ya a la luz. Bueno, sí. Si os parece bien, voy a poner una canción de Calma Carmona, I Got Life. Vamos a escuchar este tema y a ver si luego podemos ponernos en contacto con Silvia, ahí, que está en el más allá, en Valencia. ha estado en las jornadas, pero se ha ido, se ha tenido que ir. Al más allá. Valencia. Pues nada, vamos a escuchar este tema y volvemos enseguida a Brujas sin Escoba con la regla. No tengo nombre, no tengo mente. Bueno, ahí hemos escuchado dos canciones de Calma Carmona, Pa' que te quejas, y la anterior, I Got Life. Volvemos con las brujas, estamos aquí hablando de la regla y tenemos ya a nuestra invitada telefónica, Silvia, ¿estás ahí? Hola. Buenas. Hola, Silvi. Hola, primicas. ¿Qué pensabais? ¿Que las distancias no se podían salvar? Claro que sí. Seguimos conectadas. Bueno, entonces, estábamos hablando del proyecto de siembra que lleváis. Y bueno, habíamos pasado un poco, ¿no? Estábamos mencionando, aparte del taller que se hizo en carpintería este martes, estábamos hablando un poco de, bueno, recién metiéndonos en el tema de los ciclos y de cómo aprovechar las energías y todo aquí el tema de la... A ver si nos puedes tú contar también un poquito más de este proyecto de siembra. Claro, pues bueno, siembra, no sé si se ha dicho ya, pero nace como una propuesta de llevar a las escuelas este instrumento, esta herramienta, que para nosotras nos ha revolucionado por dentro y por fuera, porque básicamente es volver a tomar conciencia y fuerza de nuestra naturaleza cíclica y usarla, es decir, como no volvernos locas tratando de funcionar en línea y constantes, y saber que nuestra inconstancia pues realmente está a nuestra fuerza. Uh-huh. Y ahí pues entran muchos elementos, pues ya son las fases lunares, la fase del ciclo, la mitología, que también vimos en el taller, pues se toca una parte pues fisiológica, lo que ocurre en el cuerpo, que muchas veces pues que no tenemos ni idea de lo que pasa cada mes en nuestro cuerpo, de cómo nuestras hormonas se comunican entre cerebro y útero, que el otro día comentábamos, ¿no? Los dibujos que nos llegan de los ovarios, que resulta que están para abajo y resulta que son para arriba, ajá, ¿no? Pues eso, compartiendo entre mujeres, pues nos nutrimos y hablamos de un tabú, que al final es algo que nos ocurre a más de media población mundial y que casi nadie comenta ni habla así como así, ¿no? Como que está muy invisibilizado. Yeah. Y ahora pues el nuevo cambio es ese, que muchas mujeres ya hablan de esto, salen y comentan tranquilamente, usan su sangre para muchas cosas, y es una revolución. Empezó silenciosa, sí, ¿no? Pero bueno, ya se oye. Que por lo menos sean las mujeres, ya que no se habla abiertamente en todos los espacios, por lo menos entre mujeres sí que empieza a salir, porque hasta hace poco ni entre mujeres, o sea, simplemente es un tema que no se habla. Claro, era pues algo vergonzoso, ¿no? Pues ahí comentamos todo lo que son las creencias acerca de la menstruación, lo que ha hecho el sistema patriarcal, ¿no? También con el hecho de dominar esta parte de la sexualidad femenina que es tan poderosa, y bueno, y también pues con la capacidad de placer que tienen las mujeres justo cuando están sangrando, ¿no? Qué casualidad de la vida, que esa sangre que es la que nos hace más sensible todo nuestro órgano, nuestra vulva y nuestro placer, pues sea la más machacada, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, también muy relacionado al tema de la fertilidad, yo creo, o sea, y de los controles de maternidad y todo eso, ¿no? Tiene que ver con esto de ocultar los temas de la regla, o de los controles como de, bueno, de prohibir el aborto también, ¿no? O sea, como un control sobre el cuerpo de la mujer, de la maternidad, y toda la visión que se tiene desde no quiero decir Estado, sino como desde el sistema. Desde el sistema, sí. Fíjate que es que el otro día leía, ¿no? Que claro, como las mujeres eran fábricas de niños, básicamente, uh-huh, pues también así se les evitaba que contactaran con sus ciclos. Claro. Claro, te rompe todo, ¿no? Un embarazo, una lactancia, otro embarazo, otra lactancia y así, ¿no? Se pasaban media vida. Entonces, realmente también era una manera de separarlas de la sabiduría y del poder que tiene el hecho de ser consciente de tus cambios internos, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cuánto lleváis ya con este proyecto Siembra, ahí trabajando y rulando? Pues yo creo que vamos hacia los 2 años, ¿no, chicas? ¿En junio? Sí. Desde que empezamos a crear la cosa así un poco, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me da la sensación que en junio de este año, no del pasado, fue cuando dimos el primer taller de siembra en la caldera. Están haciendo memoria, ¿eh? Me veo cara de memoria. Me da la sensación de que ha sido este junio, ¿no? El primer taller de siembra. Desde que empezamos a crearlo, yo creo que pueden hacer los 2 años. El primer taller, no sé si fue hace un año, ¿no? Yo creo que el primer taller ha sido este junio pasado, ¿no? Me da la sensación. Pero vivimos muy intensamente los meses. Pero será cada para mucho, ¿no? Los años se multiplican. Pero sí, pero desde que empezamos a maquinarlo, sí, hay unos meses antes de ahí. O sea, que casi ahora 2 años prácticamente. Y una pregunta así. ¿Vosotras os conocíais las tres antes de empezar con el taller? O sea, también... ¿Silvia es del mundo del teatro o viene de esa rama o no? Habla de ti, prima. Habla de ti. Habla de mí y de mi libro. Venga. Habla de tu libro. No, eres terapeuta, ¿no? Bueno, no sé. Sí, soy terapeuta. Pues no, la historia está en que somos amigas. Ajá. Somos amigas y nos conocimos de antes. Entonces, bueno, pues poco a poco se fue forjando ahí una amistad más íntima y viéndonos más las carillas y eso. Y bueno, yo siguiendo su trabajo. También conocí a Elba, pues, a nivel terapéutico, hice un proceso con ella. Entonces, currábamos juntas, entonces porque empezó como la cosa a cogerse y eso, y a querer, ¿no? Y entonces de repente un día pues dijimos, ostras, pues si a mí este tema me interesa, uy, sí, pues si a nosotras también nos interesa, uy, pues yo he hecho esto, yo tengo un taller didáctico sobre este tema, pues nosotros tenemos un sketch sobre este tema, uy, ¿por qué no nos juntamos? Y así fue, así surgió. Y cosas habéis... más bonitas surgen del cariño, ¿eh? Ya. Y los procesos terapéuticos. Y qué os iba a preguntar, ¿habéis hecho el taller en algún colegio ya o eso con público más con público más infantil, adolescentes o así? No, todavía no. Un primer contacto tú, ¿no, Silvia? ¿Has tenido ahí? Sí, tuve un taller didáctico en un centro de juventud. Que estuve con las niñas, tendría unos 15, 16 años. Y la verdad que fue como un experimento, no sabía, tampoco estaba tan estructurado, no lo tenía, fue nada más empezar a, bueno, pues a que siembra, coge y se forma. Y fue alucinante la respuesta de las niñas. La verdad que a mí me motivó mucho porque no se imaginaban todo lo que había detrás de la sangre, ni todo lo que podían... pues aprovecharla, ¿no? Y recuerdo el momento de salir de allí, que en la puerta, pues me decían, no, vuelve, cuéntanos más cosas. Hemos tenido solo 2 horas y fue como salir de allí con un subidón diciendo, madre mía, cuánta falta hace, ¿no? Sí. Es verdad, yo lo hubiese agradecido mucho en su momento, o sea, porque mucho te hablaban de... yo qué sé, prevenir el embarazo, ¿no? Porque en adolescentes es como... ya te hablan de prevenirlo. O del SIDA o tal, pero no te hablan de estas cosas que en el fondo no es nada extraño. Es algo que te va a pasar sí o sí. Y además no que no sea excluyente tal vez solo para chicas, sino que en el fondo que se entienda como un proceso natural y que te hablen de ello como tal. No que sea así como averigua lo tuya como puedas a lo largo de tu vida. Sí, eso os iba a preguntar también, ¿no? Que si los talleres están planteados para trabajar con grupos mixtos o solamente... por un lado con niñas y con niños por otro lado. Sí, la idea es poder incluir, en principio vamos a empezar con chicas, pero el otro día en el taller surgió una idea muy chula que creo que puede ser muy interesante, trabajar por un lado con chicas, trabajar a la misma vez con chicos y luego unirlos en una especie de debate conjunto. Me parece una idea muy interesante porque a veces todavía sigue siendo un tema muy íntimo, ¿no? Entonces hay gente que igual no se abre si porque hay burlas o lo que sea todavía y tal. Y el otro día una chica que estaba allí también en el taller dio esa idea y me pareció súper súper interesante. ¿Verdad, prima? Sí, tú cantas sí. Por ahí. Hola. Sí, así fue que lo habíamos estrujado la idea porque no sabíamos cómo hacerlo. No sabíamos si el taller, por un lado, dárselo a ellas y luego el espectáculo abierto. Andábamos ahí que no... Claro, queríamos incluirlos, pero también sabíamos que en esas edades y hablando de este tema iba a ser complicado, porque también es verdad que a ellos igual no les interesa, ¿sabes? No es algo que a ellos les vaya a pasar en unos años y no sé, no tenemos la experiencia. Pero no es que no les pase directamente, pero o sea, es como daño colateral, al final están claro, ahí. Claro, sí, están ahí, lo que pasa. De alguna forma les influye, ¿no? Les afecta. Sí, les influye, pero a esas edades igual, 11 años, 12 ya. años, no sé, era como más extraño. Ya, estás hablando con hombres que conviven con... no lo sé, era más raro, no sabíamos cómo hacerlo. Sí, es complicado, yo creo, introducirles la idea de que tiene relación con ellos también. Claro. Es interesante, ¿eh? Sí, claro. Ahí, por ejemplo, con el espectáculo, lo que estaba diciendo Silvia, ¿no? Intentábamos que a lo mejor el espectáculo llegara de una manera más lúdica y con menos teoría, ¿no? Y a lo mejor desde ahí poderles enganchar. Ahora con la nueva idea esta de poder hacer trabajo paralelo y después en algún momento juntarnos, no sé. Ahí seguimos dándole vueltas a ver cómo hacemos. Sí, bueno, porque a ellos también les pasan cosas. Hay una chiquita, Lucía, que está haciendo ahora un trabajo también analizando y estudiando los ciclos de los hombres. Uh-huh. ¿No? Bueno. Y es un trabajo bastante interesante porque a ellos también les están pasando cosas. Claro. Entonces, pues bueno, en algún momento igual se puede complementar. Claro, o sea, ¿no? Esa es la idea. Claro. Encontrarnos. Claro. Sí, claro. La idea es también, y nosotras cogiendo información, como que esta es la información que nos ha llegado, nos ha apetecido trabajarla, pero lo mismo, ya se nos va quedando como, ostras, estaría muy interesante también seguir investigando y poder unirlo, ¿no? De esa manera, ¿no? Plantear los ciclos de todas las personas. Claro, además el otro día lo hablábamos, que ese punto me pareció muy interesante, como bastante, no sé, representativo de lo que hay hoy en día y también de lo que se está moviendo con el intersex, en el sentido de que hay muchas personas que tienen los ciclos menstruales que no encajan siendo una mujer, ¿no? Claro. O al revés, ¿no? Entonces también hablábamos de eso, ¿no? De que Siembra quizá está ya más enfocada a todas las personas que tienen un ciclo menstrual. Uh-huh. Que ya no es la mujer, ¿no? La mujer, wow. Uh-huh. Y eso también, además de que ya me andaba un poco, pues eso, ya andaba yo pensándolo, pues el otro día pues como que me quedó más claro, ¿no? Gracias a las jornadas también. El pensar que bueno, que hay personas que tienen el ciclo y no entran en el género femenino y género mujer tal y como se conoce, ¿no? Claro, poder abarcar a eso ahora mismo, a que hay muchos más, casi que se queda un poco obsoleto, ¿no? Si es solo de mujer, porque realmente ahora mismo hay muchos seres que no se consideran mujer, que siguen teniendo el ciclo menstrual, o sea que... sería dirigido a personas que tienen el ciclo menstrual, igual que hay mujeres que no tienen el ciclo menstrual, o sea, eso no es por ser mujer tienes que tener el ciclo, o sea, esta Siembra está abierta a seres menstruantes y sangrantes y no menstruantes, quiero decir, claro, y simple, o que te interese el tema, no tienes por qué tenerla, claro, o no tenerla, sino claro, simplemente te interesa la información y te apetece también poder, claro, compartirla con otros seres que la tienen o poder entender esos ciclos de esos seres que la tienen en ese momento, de esa manera, ¿no? Y normalizar también, yo creo que por eso encuentro interesante también si se incluyera a hombres, claro, es por el tema de normalizar el tema, de que deje de ser ese tabú y que sea como algo, no es solo de ellas, que es algo normal, que le pasa a los seres humanos, que seguimos siendo seres humanos. Claro. Entonces es como... Y además que a ellos también les conviene, ¿sabes? Porque tienen madres, amigas, hermanas, parejas, claro, compañeras de curro, que les vendría muy guay esta información. Yo he tenido suerte de contar con colegas y parejas que me han dicho, por favor, dime de qué va. Me lo pidan ellos, por favor, dímelo. Quiero entenderlo. Suplícame todos los días. Suplícame quién eres tú hoy. Y eso, la verdad que es un también es muy bueno para ellos, ¿no? Que sepan. Sí, me parece. Ahí. Me parece que también es hacer un trabajo, ¿no? Con, yo creo que lo decías tú al principio de esto, de que somos un abanico de personalidades, de caracteres, de seres dentro de un mismo ser, ¿no? De personas dentro de un mismo ser, y nosotras tenemos la suerte de poder vivenciarlo cada 28, bueno, todos los 28 días y mostrar todas las caras que tenemos dentro y estar en contacto con ellas. Entonces, si tienes una persona que le interesa, porque ahí al que tienes enfrente también le está pasando, si no, claro, menstrua, pues también le pasará. Claro, claro, claro. Pero nosotros tenemos la suerte como de vivenciarlo, o sea, y de tenerlo delante y poder enfrentarnos a ello. Entonces, sí, de tener una guía interna, es como dentro de toda la diversidad hay un patrón que es el que nosotros ofrecemos, un patrón, por decirlo de alguna manera, una estructura, un ritmo, así donde cada una puede reconocerse y luego también al mismo tiempo reconocer el suyo propio, ¿no? Uh-huh. Pero es que es una suerte contar con la guía, es como va a ser que nosotros tenemos quizá las personas que tienen estos ciclos pues que tienen más capacidad de entenderse que las personas que no los tienen. a pesar de que parece que las personas que los tenemos somos más cambiantes. Mira, ¿no? Sí, cambiante es un montón. Claro, un montón. Que de una hora a otra no eres la misma. Ah, claro. Y también es que al final conocer eso que te está pasando, ¿no? Es importante para evitar diagnosticarte otras, como que tienes patologías ya, ¿no? Porque, como porque claro, al final das tantas vueltas que ya no sabes dónde colocarte o con qué identificarte. Uh-huh. Entonces, pues está muy bien para no diagnosticarte cada día cuatro patologías diferentes. Claro. Clínicas y volver loca al psiquiatra o al psicólogo de turno o al terapeuta. Ya cuando llegas a los 40 años y te has gastado todo tu dinero en terapeutas, dices, hostia, es que soy cíclica. Ahora, ¿no? Ahora. Hostia, tú. Si la, el kit de la cuestión estaba en esto. ¿Sabes? Yo en vamos, yo en mi terapia lo incluyo. Me refiero, no lo dejo fuera porque lo veo fundamental. O sea, es como, es un proceso de autoconocimiento también. Entonces esto lo tienes que saber. Esto lo tienes que saber. Yo, para mí ha sido algo muy potente en ese sentido, reconocerme a través del cambio. Y eso es como, bien, tengo algo más de, no sé, de estabilidad, o tengo algo más de cancha y de aprovechamiento de cada una de mis caras. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Con el tema de las energías también, de sacarle provecho a cada parte de tu ciclo, ¿no? O sea, entenderte, más o menos. Eso es. Bueno, y es lo, claro, lo que se decía, que decíais antes, que los hombres también tienen ciclos. Lo que pasa es que, claro, nosotras como relojito tenemos una marca que nos indica más o menos en qué ciclo vamos. Los hombres yo creo que nunca se han parado a mirar en qué ciclo están o tal, porque es que no tienen ningún indicio visible. La testosterona es un índice visible para ellos. El otro día leí un poquito que es lo que marca un poco el ciclo. Uh-huh. Las subidas de esta hormona al cabo del día. Creo que tiene dos subidas, dos picos. ¿Sí? Y luego, sí, luego a lo largo de la vida, como ya en ciclos más largos, tienen pues más, menos, así, ¿no? Claro. Sí, lo leí. Claro, y además justamente un amigo me contaba, ¿no? De, ostras, es que para mí fue horrible la pubertad, ¿no? Porque yo era un animal, o sea, yo el único mensaje que quería era meterla. Claro, era superior a mí, y eso me lo llega a decir a mi nombre, de, hostia, tú no sabes lo jodido que es eso, pues porque te inunda el cerebro, no, ya no ves nada con claridad. Y él lo pasó, él, por ejemplo, sí que se había dado cuenta de que había estado años sometido a... pues al imperio de la testosterona, vamos, porque estamos jodidos, sí. Sí, supongo que habrá también maneras, ¿no?, a la hora de indagar y tomar conciencia también de eso, como de canalizar cuando lo elijan, ¿no?, de saber también utilizarla para determinadas cosas, o sea, no sé, yo ahora mismo también estoy un poco desinformada, pero me imagino, ¿no?, que llega un momento que si tomas conciencia de ese ciclo y de esa testosterona, igual también te sirve para aprovecharla, esas subidas o bajadas, o cómo aprovecharla, igual cuando eres adolescente, pues eso, estás, solo quiero meterla, pero igual llega un momento en que si te haces consciente, pues también puedes aprovechar, ¿no?, esa... porque son, supongo, también serán subidones de energía a nivel energético, es muy power, ¿no? La testosterona, mucha adrenalina y... Claro, entonces igual canalizándola de alguna manera, ¿no? A nivel, seguro, yo qué sé. Las pirámides de Egipto se han hecho con adolescentes testosterónicos. O las grandes construcciones, vete tú a saber, ¿no? Pero, o la caza también y todas estas cosas. Es que el otro día justo estaba escuchando una entrevista a unos antropólogos que hablaban de eso. O sea, de cómo se regía, ¿no?, la caza y el tema de eso, por el tema de la testosterona, aprovechando. Mira. Claro, es que no me acuerdo exactamente quién eran, pero estaban hablando justo de eso, ¿no?, que los hombres salían a cazar porque les daban como subidos de testosterona, y entonces se juntaba con la adrenalina y entonces ¡faca! Cazaban, ¿no? Y entonces había épocas donde estaban, que cuando estaban, eso, que no hacían, no cazaban, pues porque estaban más bajitos y así. Entonces yo creo que al final es todo conocerse, ¿no? Y luego pues poder llegar a un entendimiento. Cuando yo esté en el ciclo tal... Entonces vamos haciendo ahí como un esquema. Sí, que hoy por hoy se dediquen mejor a jugar a la pelota, otra cosa que no vayan a casar. Pues sí, claro. Mejor, ¿no? Bueno, que haga lo que les dé la gana, porque no molesten. Sí. Claro, es que un poco la idea principal es esa, es conocer tu ritmo interno y a través de él poder vivir tu vida externa. Sí, yo creo que también antes has dado la clave, ¿no? Que es una tiranía también, el no conocer tanto una cosa como la otra, al final te acabas haciendo esclava de unas hormonas que no conoces el ciclo. Y es como más fácil, ¿no?, empezar a conocer qué está pasando, qué está rigiendo en ti. Y al final, pues somos pura química. Entonces, que esto estuviese en los colegios ya como asignatura obligatoria, eso ya sería... eso sería súper ideal. Pero me parece interesante vuestro proyecto porque... de alguna manera lo quiere introducir de una forma más directa, ¿sabes? No la típica profesora de naturales o el típico profesor que empieza a hablar sobre ello con sus tabús mentales muchas veces y lo va a expresar a los niños, a las niñas, como pues desde su perspectiva y como muy coartado, o sea, coitado, ¿no? Entonces yo creo que vosotras, ¿no?, desde lo lúdico y también con mucha base teórica, podéis introduciros ahí en un mundo que me parece a primera vista complicado, porque los niños y las niñas son un mundo a veces un poco inaccesible, pero que es muy muy muy necesario. Sí, porque igual no tan peques, ¿sabes? Que igual les queda muy lejos, pero sí, ya llegando a la adolescencia igual sí que empiezan a interesarles porque realmente están cerca, ¿sabes? De que les pase. Entonces ya sí que empiezan a hablar de eso. Sí, creo que sí que hay más escucha, ¿no? Quizás más interés. Que desde tan peques igual, claro, igual te lo cuentan que... con 4 años y bueno, está guay, pero tampoco, te queda tan lejos. Claro, que... no lo entiendes tampoco, ¿no? Sí, pero bueno, ya un poquito también más grande. Este tema no es solo intuitivo, hay estudios sobre esto, hay textos sobre esto, ¿no? En lo que se apoya también vuestro proyecto. Sí. Habéis mencionado, ¿no?, Luna Roja y otros textos. Sí, para empezar, bueno, Miranda Gray fue un poco la que dio la voz a reconectar con estos ciclos. Yo personalmente considero que es una autora que ha hecho mucho, honro su trabajo de, pues eso, de visibilidad y también de cómo recogió pues algo de pues diría yo sabiduría antigua, pues cómo la reconectó con el mundo actual. Ahora también luego cuando ya te vas metiendo un poco, a mí se me queda un poco corta. Tiene otro libro que es más práctico, que se llama Momentos Óptimos en el ciclo menstrual, que es bastante más práctico en el sentido de que te propone un plan de 28 días pues para que tú investigues tu propio ritmo, que ese también es interesante a la hora de pasarlo a tu vida. Luego hay otros libros, por ejemplo, ya no exactamente relacionado con la menstruación, pero sí que cuentan, yo me baso mucho en la mitología, entonces hay un libro que se llama La canción de Eva, que ahí explica casi todos los arquetipos que entran en el proceso sexual de la mujer a lo largo de la vida, a lo largo de las edades, y lo conecta directamente con el ciclo menstrual y con la sangre. Ese libro es muy bonito, además de leer y las ilustraciones, hace un camino a través del arte muy interesante. Otro más es El viaje al ciclo menstrual, de Ana Salvia. Este libro tiene un plan un poco más teórico, pero en la parte física es muy bueno, en la explicación de lo fisiológico, de hormonas, etcétera, etcétera. Y luego tiene otra parte, que ya tienes los diagramas lunares preparados para que tú te hagas tu propio calendario, que eso también está muy guay. Y así que se me ocurra de primeras, pues una gran biblia de la salud en femenino, que es Sabiduría de Mujer, Cuerpo de Mujer, que este libro es una pasada, es de una ginecóloga, creo que es americana, que ya tiene como 20 años, pero no está para nada obsoleto. Habla de la conexión cuerpo, mente, emoción y espíritu también, que se da en los desajustes o desequilibrios de los órganos sexuales. Y bueno, ya no solo habla de eso, sino de cómo sanarte, de cómo autogestionarte tu salud, que al final es de lo que se trata, ¿no? No solo de mostrarte cómo afecta tu ira a tu hígado y quizá a tu ovario, sino cómo puedes reconectar con un equilibrio así, ¿no? Y eso es lo que se me ocurre de momento. Pues muy buenas recomendaciones. Pues a ver si alguien se las ha apuntado. Biblioteca. Yo, así como está este taller sobre la menstruación, que claro, a mí me ha llegado un poco tarde, porque ya llevo muchos años con este tema de la menstruación, viviéndola. Yo también siempre he tenido como curiosidad y me encantaría también que se desarrollara uno sobre la menopausia. Porque es algo que nos va a llegar. Sí. Y también es muy tabú y también, o sea, está ahí y como que cada quien se la come como puede. Pero sí que molaría mucho como poder hacer estos encuentros con gente que ya lo haya pasado y que realmente te puedan transmitir como su propia experiencia y su propio conocimiento al respecto, ¿no? O sea, creo que también sería más llevadero. Pues, bueno, ese era un comentario. Justamente la misma jornada de Cuerpo en Resistencia se proyectó un documental, sí, así cortito, muy bonito, sobre la menopausia desde una perspectiva también muy linda, vivida desde la libertad y de la sabiduría, y nada que ver con el estereotipo, ¿no? O el prototipo así que nos venden de la menopausia, y está muy interesante. Y también hay, no sé de dónde me llegó la info, ¿no? O si ha sido una reflexión entre nosotras, pero que igual cuando has comprendido tu ciclo realmente y has ido viviéndolo sin reprimirlo y entendiéndolo y aceptándolo, igual llegas a la menopausia también de otra manera, porque igual no has tenido conciencia de eso, has ido pasando todos los meses y todos los años, ido pasando de lo que te pasaba, de lo que no te pasaba, no has puesto límites, no has vivido realmente como quieres. Entonces igual llegas a la menopausia o a cualquier situación y llegas enrabietada, o llegas de una manera muy diferente, así has tomado conciencia y has ido haciendo y siendo y sintiendo. Entonces gente que ahora lo vive de otra manera, igual es gente que ha tomado conciencia, o en un momento dado le da la vuelta y toma conciencia en su misma menopausia, y también consigue darle la vuelta y decir, hostia, qué guay, como esta mujer nos contaba, claro, ¿no? Esta mujer lo vivió su liberación desde los 40 años, de repente fue como empezar a vivir a partir de los 40. Te lo plantean como si fuera el fin, cuando quizás es simplemente, o sea, un cierre de ciclo, pero empieza otro, no es que de aquí a la tumba, sino... Claro, es que, pero es también otra vez porque estamos mirándonos desde la mirada del sistema, ¿no? Y la mujer ya deja de ser útil, claro, fértil, deja de estar en el mercado masculino porque no es atractiva, por decirlo de alguna manera ya, y entonces no sirve. Que se está haciendo con todo, ¿sabes? Lo que vale, lo que no vale, y lo que vale dependiendo de lo que el sistema le interesa, ¿no? Entonces, claro, pues eso es una barbaridad. Porque otra vez, si volvemos a las antiguas tradiciones, los ancianos eran los que sabían, los que saben ya. Entonces, nosotras, por ejemplo, en siembra sí que reconocemos que llega una parte como que el ciclo fértil de la mujer, que es donde está el ciclo menstrual, donde se generan los cambios, es solo una parte de los ciclos de la mujer. Nos hemos enfocado en esa parte porque es la que nos interesaba transmitir, pero en realidad la menopausia es otro ciclo sexual de la mujer. Es el ciclo sexual de la mujer, por decir que se ha liberado de, pues quizá también de un sistema hormonal, y ella entra como en un proceso como intuitivo, que si es una mujer que está conectada y trabajada y es consciente de sí misma, esa mujer tiene muchísimas más posibilidades de visión, de libertad, de vivir como ella quiere y de realmente alzar su propia voz que ninguna de nosotras. Así que para mí, por ejemplo, un círculo de siembra que sea como el ideal sería que hubiera mujeres de todas las edades, todas las condiciones, que hubiera hombres, que hubiera personas inter, o sea, de todo, ¿no? Como compartir esos círculos y esos corros con la mayor variedad posible, mujeres embarazadas, en lactancia, eso sería un sueño. Lo haremos. Lo será, seguro será. Vamos para allá. Así será, prima. En camino. La verdad es que la jornada de Cuerpo en Resistencia nos han pegado un chute de energía y de ganas de seguir investigando y abriendo no la mirada también, y creo que son súper necesarias hacer este tipo de encuentros, porque te das cuenta que en muchos rinconcitos estamos personas haciendo e investigando sobre esto, algunas desde la poesía, otras desde el teatro, otras desde el estudio, otras desde la terapia, no sé, es una pasada. Yo estoy encantada de haber estado participando en esta iniciativa tan chula. Y sobre todo porque también vivimos en una sociedad donde realmente y dramáticamente hay, el cuerpo es el que nos da los avisos, ¿no? Y últimamente hay muchísimas mujeres con quistes y con problemas en los ovarios y con cosas más graves, y que al final te quedas como pensando, hostia, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Que hay un alto porcentaje de mujeres que tienen problemas en los ovarios. ¿Qué está pasando con esta creatividad? ¿Qué nos está, sabes, qué nos están contando? Entonces, bueno, como hablábamos al principio, todo esto está orquestado muy inteligente por el sistema, o sea, está todo muy bien planeado para que convertirnos en máquinas, para que trabajemos, para que si nos duele la reglita nos tomemos un ibuprofeno o lo que sea y sigamos funcionando, y eso poco a poco vas acallando la naturaleza de tu cuerpo, y llega un momento en el que haces cataclac. Claro. Y entonces es ahí, tristemente, donde mucha gente empieza a tomar conciencia. Uh-huh. Es ahí, en ese momento que a cada una pues le llega en un momento determinado, ¿no? Y eso sí está pasando, que al final empiezas a ir a terapeutas, lees mis libros, empiezas a buscar soluciones. Y me parece interesante de un trabajo, ¿no?, de concienciación, bueno, de concienciación o de información y de educación muy previa. Uh-huh. O sea, desde el principio, porque son cosas que están ahí y que es información que todo el mundo tenemos acceso a ella. Claro. Uh-huh. Que sí. Lo que pasa que, bueno, por lo que sea, ahí yo a veces pienso que hay que como que las cosas están cifradas, o la información está cifrada. ¿Sabes? Es como que de repente, no sé, es como que no sería, ¿sabes? Como que en este momento, en estas jornadas, en estos encuentros, ¿no?, donde se juntan personas también a conversar y a hablar, que antiguamente también se hacía más, porque las mujeres en la época del ciclo, o sea, cuando estaban menstruando, era como una época de retroatraerse al hogar, de recogimiento, al hogar, y conversar, o hacer cremas, o coser, o cocinar. Estaban entre ellas, ¿no? Visionar, sí. Lo que venía. Se reunían para ello, ¿no? Esos días que estaban menstruando, utilizaban para reunirse y hablar de lo que le estaban pasando en sus cuevas. Y eso es interesante porque se ha perdido también. Esa transmisión de información entre nosotras y de esta forma tan natural. Pero bueno, se está recuperando. Se ha perdido, pero es eso, se está recuperando. Claro. Al menos nos está llegando, que lo curioso es por qué ahora, ¿no? Porque eso ha estado siempre. Y es como ahora, pues parece que estos temas parece que se hablan más de lo sencillo, ¿no? De volver a lo esencial, de cuerpo, de cabeza, tripas y todo incluido. Y ahora parece que es como cuando la información estamos preparadas para conocerla, porque eso ha estado latente, pues imagínate, desde el principio de los tiempos, ¿no? Sí. Muy curioso. De toda la vida. Pues bueno, vamos a liberar a Silvia. Ya te vamos a dejar en paz, que sigas tu vida en el más allá, en Valencia. ¿Cómo lo sabéis? Y bueno, nosotros seguiremos un ratito más, que ya estamos llegando casi al fin del programa y ya veo que quedan los últimos 20 minutos, pero esto se pasaba volando. Bueno, Silvia, muchas gracias por atendernos al teléfono y contarnos todas estas cosas maravillosas que estáis haciendo. Gracias a vosotras por todo, por la acogida, por la invitación a Bilbao, a la Carpin, a las jornadas. Ya te digo que esto ha sido un dar y recibir total, que yo me he ido con un montón de ideas, con mucha fuerza y con tremendas ganas de seguir compartiendo. Así que bueno, nos vemos a la próxima. Eso es, nos alegramos, porque tenéis que seguir con este proyecto, que es muy interesante, y trabajarlo con más gente, porque lo digo desde a mí me hizo falta de pequeña, o sea que se agradecerá. Muchas gracias, un besazo. Muchas gracias. Un beso, guapa. Un besito. Agur, Silvia, muchas gracias. Agur, hermoso. Bueno, ahí estuvimos con Silvia, una gran terapeuta. Subo aquí hablando un poco de este proyecto. Vamos a ir con una canción para que nos, yo qué sé, para que tengamos un momentillo, ¿no?, de introspección reglística. Y luego continuamos con lo poco que nos queda ya de programa de Brujas sin Escoba. Vamos a escuchar una canción de Bomba Estéreo, Bosque, y volvemos enseguida. Bueno, seguimos con Brujas sin Escoba en Irola Irratia 107.5. Estamos aquí hablando del proyecto Siembra con las dos compañeras de Cancaneo Teatro. Estamos con Elba y Zahira, también la bruja Judith, y hemos estado recién hablando con Silvia desde Valencia, el más allá. Y vamos a seguir entonces con las entrevistas. Bueno, con las entrevistas no, con la charla que tenemos aquí montada sobre la regla y sobre cosas que son muy interesantes para todo el mundo. Que esto podría cambiar el mundo si fuéramos conscientes de todos estos ciclos. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Yeah. Pues estábamos hablando un poquito aquí, fuera de micro, del poder de la sangre. Y entonces, pues, si nos vamos a meter a ello un poquito, las propiedades, que igual algunas que ya conocéis, ¿no? Que, bueno, te dejo a ti que lo cuentes, que es fijo que sabes más. Bueno, formas de, en un momento dado, si ya hemos vuelto a reconectar con la sangre, si ya hemos pasado la fase de tomar conciencia y ver que realmente es algo que honrar, ¿no? Algo a lo que puedes honrar en lugar de tenerle asco, ya te has reconciliado. Uh-huh. En un momento dado, con la copa menstrual es más fácil recoger esa sangre y tomar contacto con ella, verla, tocarla, saborearla, lo que tú quieras. Pues, ¿qué puedes hacer, ¿no?, con esa sangre también? Entonces, desde a nivel artístico, que puedes coger y utilizarla para pintarte a ti, para hacerte actos fotos, mágicos, para actos mágicos en un momento dado, para temas del hogar. También hay muchas cosas a nivel brujería, pero una brujería sana, ¿no? También de marcar tu casa con puntos determinados, o sea, a niveles más mágicos o psicomágicos, ¿no? Como propone Jodorowsky, de hacerte un autorretrato con tu sangre menstrual, o sea, puedes hacer a ese nivel de artístico o actos mágicos y tal. También para las plantas, ¿no? Es muy nutritiva y puedes regar las plantas con ella, devolverle a la tierra agradece mucho volver a recuperar esa conciencia, ¿no? Estábamos hablando fuera de micro que la sangre menstrual contiene la información original, así como la semilla integral contiene la información de todo el universo realmente y tiene conciencia como para ser el potencial, ¿no?, que tiene una semilla. Pues la sangre menstrual tiene un potencial súper fuerte y está recordándonos esa esencia. Entonces, cuando le devolvemos a la tierra esa sangre, como ahora mismo la tierra está un poco como está, como ya sabemos, ¿no?, que está un poquillo machacada, una mijita, pues cuando le devolvemos esa mijilla, una mijilla de nada, ¿no? Entonces, cuando le devolvemos esa sangre, la tierra realmente está muy agradecida, ¿no? Le estamos devolviendo, en lugar, pues imagínate, ¿no?, la diferencia de echarle un químico a la diferencia de echarle la sangre, le estás devolviendo la memoria, ¿no? Entonces, hablábamos de la tierra y también de nosotras mismas, ¿no? Cuando nos devolvemos esa memoria, puede ser una manera de autodevolvértela o que alguien te la dé. Leyendo en uno de los libros, no sé si era en el libro de tierra de Bárbara Marcianiak o algo así se llama, ella hace canalizaciones de seres pleiadianos y tal, pero es muy interesante, habla de muchísimas cosas, y una parte que se dedica a la sexualidad y otra parte se dedica al tema de la sangre menstrual. Me pareció súper bonito, y fue hace años y me dio como una clave muy chula, y yo he probado, ¿no?, con eso. Entonces era como realmente es un elixir súper potente que alguien te regale su sangre menstrual, es decir, que le comas el chocho o lo que sea, alguien que menstrua, ¿no?, en ese momento te está regalando la memoria. Entonces, la importancia de esa memoria, como ahora mismo en los alimentos en general, a menos que te alimentes conscientemente y tengas una alimentación de alimentos no tocados y tal, pero si tú te vas a un supermercado ahora mismo hay poca variedad de ese tipo, o ya cada vez más hay biológico, cosas así, pero en general la comida está muy tocada y no tiene nada de memoria original. Entonces, pues una buena manera gratuita que tenemos todos los meses bueno, pues tomar un poco de nuestra sangre menstrual, ¿no? Yo por lo menos sé que lo pruebo, igual no lo pruebo todos los meses, pero sí que de vez en cuando investigando, ¿no? Entonces puedes poner, igual que lo haces con las plantas, que yo muchas veces pues vacío mi copa menstrual en una jarra, la lleno de agua y voy a mis plantitas y las riego, o quiero darle un chutazo a una planta que ahora mismo está súper mustia y tal, pues le echo directamente la copa, o sea, se la doy a ella entera, ¿no? pero también lo he probado en mí, ¿no? O sea, pues he hecho un vasito de agua grande, pongo unas gotas y me estoy dando, me estoy autodando esa información de nuevo, o te metes el dedo y te lo chupas. Pase también mal. O le comes el chocho a alguien que esté menstruando, quiero decir, la memoria. Para que te pase su información también, ¿no? Claro, es la memoria realmente, entonces realmente es un regalo. Y bueno, me gusta esta reconciliación, esta forma. Yo creo que cada vez más gente está en contacto con esa sangre, experimentándose y tomándola o haciendo cosas con ella. También ahora me he puesto a investigar, porque sí que tiene muchas propiedades curativas la sangre, tiene un nivel de células madre impresionante, cicatrizante, y están haciendo también muchas investigaciones ahora mismo a nivel científico con el tema de la sangre para poder utilizarla para regenerar y para muchísimas cosas. Tiene unas propiedades increíbles. Entonces también antiguamente, por ejemplo, pues en tribus australianas, los aborígenes australianos y todo esto, guardaban la sangre menstrual y era la medicina a la hora de heridas y todo eso, con lo que taponaban la herida y cicatrizaba súper rápido, era lo con la sangre. Entonces yo, por ejemplo, ahora que estoy investigando eso, digo, pues voy a probar, voy a hacer mi medicina. Y la primera sangre de este año, es mi primera vez, estoy investigando todavía, la primera sangre de este año... Ya publicará el libro, la próxima vez que vengamos vendrá a hablar de su libro. Sí, la he guardado, o sea, la he dejado en un vaso, se ha ido densificando, se ha ido hecho casi melosa tirando a duro, ¿vale? La he secado y cuando ha estado seca, la he machacado en un mortero y ahora la tengo hecha polvo, que ocupa muy poquito espacio, casi como el rollo de la ceniza. Fíjate, una menstruación entera y todos los días he guardado la sangre y queda hecha polvo, muy poquito polvo es lo que queda, pero la tengo en un botecito, pues en mi altarcito, ¿no? En mi sitio de tal, y voy a probar si alguna vez para próximamente me hago una herida, me voy a taponar con mi propia sangre a ver qué pasa. Voy a probar, voy a experimentar cómo está ahí. Como una bruja auténtica. Sí. Sin escoba, por supuesto. Sí. Y hasta ahí lo que me ha llegado en un momento dado, lo que me ha interesado, pero seguro que hay muchísimas cosas más por investigar. Sí, pero es eso, es perder el miedo también, ¿no? A los flujos, que como que nos hemos concentrado mucho en renegar de los flujos, en renegar del olor del humano, en renegar de todo eso, ¿no? La sangre, o sea, después del boom, por lo menos a mí me venía de eso, del el boom que tuvo este el tema del SIDA, por ejemplo, la sangre es que era muy chungo, el tema del fluido corporal. Entonces es como sangre malo, o sea, ya que la menstruación ya era mala, pero la sangre ya en general era muy mala. Entonces como que de repente hemos así como puesto una barrera y no, que todo lo que sea flujo, que te relacione como a ser un ser humano, es como asco, no quiero olor, no quiero fluidos, no quiero nada. Y de repente reconciliarse con esa imagen, que al final lo tenemos todo, y lo que dices tú, tiene muchos nutrientes y está ahí por algo también, y tiene mucha información y mucha memoria. Claro, realmente si viajas un poco a lo ancestral, empieza y a sociedades matrilineales y un poco a ese momento, empiezas a conectar con todo lo que estamos hablando ahora mismo. O sea, como que ha habido un corte bastante potente desde el patriarcado y no interesaba que esta sabiduría en cuanto a la sanación y a todo este tema, pues estuviera accesible para nosotras y para ellos y para tal, pero nosotras, mira, con el espectáculo de Evolucionando hemos estado dándole ahí candela a este tema y alucinas con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco Maje, la chica que está ahora con la dramaturgia y con la dirección de Evolucionando, nos hablaba de la palabra tabú, que está totalmente relacionada con la sangre menstrual. Su origen etimológicamente sangre. Hablando, es sangre menstrual, imagínate, ¿no? La connotación que tiene la palabra, ¿no? O sea, hay como bastantes cosas que van totalmente directas a tapar este tipo de sabidurías, ¿no? Pero que están, que han estado y que están saliendo, ¿no? Otra vez y es volver a conectar con, pues esa, con esa parte, ¿no? Que igual se ha quedado más silenciada, tapada. Sí. Y también recuperar esa sexualidad, que sigue siendo muy tabú, que hicimos un hablando una vez con una amiga, con Vero, sobre la regla, y que si follas con la regla, no follas con la regla, y ella me dijo, ay, no, yo no, y tal, y casi todas mis amigas y casi ningún tío quiere follar con la regla, y yo, pero ¿cómo va a ser eso? Que no, tía, que sí, tía, pues vamos a hacer una cosa, voy a preguntarle a todas mis colegas a ver quién, y entonces fue haciendo como una especie de encuesta rápida, como tú ahí con la grabadora aquella vez, pero sin grabadora, y fue haciendo encuestas a sus colegas de ¿tú follas con la regla? No. ¿Te comen el coño con la regla? No. O sea, era como súper común que nadie follara, casi nadie follara con la regla, y lo que no, casi siempre, o sea, todavía penetración y toqueteo, bueno, pero que te comieran el chocho con la regla era casi casi nadie, vaya. Y nos quedamos un poco flipando con eso, ¿no? Como todavía sigue siendo súper tabú, súper ¡ay, qué asco, qué peste o qué tal! Cuando realmente eso, para la mujer o para la persona que tiene la menstruación en ese momento, tiene una sensibilidad que igual no tiene en otras fases del ciclo. O sea, y es, en ese momento el útero, toda esa zona está súper sensible y la sexualidad es súper potente, los orgasmos son súper potentes. Multiorgásmica. Capacidades multiorgásmicas, si ya lo eras, pues se potencia. O sea, es una pasada tener sexo cuando tienes la regla. Entonces, como que sigue lo mismo, ¿no? Como no vas a quedarte preñada, pues no me interesa, ¿no? Es a nivel heteronormativo, ¿no? Sí, pero en realidad, al final, ¿no? Es todo, como que todo de lo que hablamos del ciclo, los beneficios de la sangre, un poco está ahí ese corte, ¿no? Ese corte que hay que como que saltar. O volver al pasado para recuperar, o volver a este presente en el que se están empezando a mover las cosas y así, ¿no? Porque también, por ejemplo, se hablaba de que el primer calendario era lunar, está totalmente relacionado con los ciclos femeninos, las diosas, o sea, hay como muchísima información. Ahora mismo vivimos en un calendario que es lineal y que hay que cumplir, tic, somos un poco máquinas, ¿no? Calendario, de hecho, perdona que te corte, es calendas, que es impuesto, o sea, se estableció el tiempo en relación al dinero, los impuestos que se cobraban. Anda. Sí, entonces, como volver a nuestro ritmo, ¿no? A nuestro ritmo vital y volver a esa sabiduría ancestral que está en nuestra memoria celular. Memoria. Sí, es, ahí está el kit de la cuestión, que yo creo que necesitaríamos otros 7 programas. Tranquila, es que esto de las reglas ha ganado un monográfico, igual que lo de las comidas de coño. Esto va a tener su propio programa y vamos a hacer una recopilación de testimonios, porque creo que lo amerita, ¿eh? Sí, y de la memoria celular también. Y de la memoria, por supuesto. ¿Nos da tiempo todavía, Sol, hablar un poco del espectáculo? Os da tiempo, por supuesto. Porque junto al taller de siembra, ¿no? Hay una parte didáctica y hay otra parte que es de espectáculo, ¿no? Es taller más espectáculo. Se llama Evolucionando y sigue evolucionando. A mí me gustaría un poco hablar del espectáculo, de cómo empezó, de cómo siguió y de cómo el proceso en el que está ahora mismo, que también se está en cambio. Pues darle ahí. Pues eso, pues estamos ahí evolucionando, como ha dicho Elba. Empezamos con un sketch de 8 minutos que se estrenó en la tercera trovada de payasas de la Casa de la Duna, que organizamos ahí en Valencia, que este año en abril tendremos la cuarta. Payasas feministas, todas juntas, también brujas. Payasas con A. Payasas con A. Eso es abierto para que la gente pueda ir también en Valencia. Así será 15 y 16 de abril, viernes y sábado. Así que si alguien se anima a bajar a Valencia, está súper bonito. Van a venir muchas payasas potentes ahí a contarnos sus cosas. Bueno, pues eso nació ahí. Después, al juntarnos con Silvia y con el proyecto Siembra, seguimos evolucionando hacia unos 20 minutos donde nos centramos, porque al principio no se centraba solo en el tema del ciclo menstrual, sino que hablaba un poco pues de toda esta memoria ancestral y de las mujeres, de la historia, del patriarcado, del no sé qué. Lo que sí era que éramos óvulas dentro de un ovario, hablándole a las folículas, ¿no? A las futuras óvulas, o sea que sí que tenía que ver, o sea, el tema era bastante así. Entonces nos centramos más en el tema de la sangre, de tal, del ciclo, y bueno, y ahora pues nos hemos juntado con Magia Arnal, que aprovecho también para decir que va a venir a finales de marzo y que hay que verla. Hay que verla. Tiene un espectáculo que se llama Bye Bye Femininity, estará en la Carpintería y por favor no la perdáis. Y en el Kremlin también. Es buenísima, es buenísima. Es buenísima, hay que verla, ¿eh? Sí. Bye Bye Femininity. Sí. Margaret. Pues nos hemos juntado con ella, por fin las Concarne vamos a tener una persona que nos dirija y que nos haga la dramaturgia. Muy guay. Estamos súper, sí, estamos muy ilusionadas muy porque buena. Realmente le tenemos ahí un montón de cariño, es súper buena y nosotras también, pues eso, un proceso en el que estemos acompañadas y no seamos siempre las dos ahí, venga, vamos a montárnoslo y guisárnoslo todo, pues está guay. Bueno, si entonces, va a pasar por aquí, vamos a intentar tenerla también en el programa, sí, obviamente. Sí, tenéis que tenerla porque bueno, es buenísima. Y nada, y bueno, pues nos vamos a cargar todo lo que habíamos hecho para volver a hacer algo nuevo. Bueno, todo no, las personajes se mantienen, el espacio donde están sigue siendo el mismo, ellas siguen siendo unas óvulas que esperan un poco la salida de su útero y lo que ahí está pasando, y como que el contenido seguimos trabajando con él, pero bueno, le vamos a dar una parte más teatral, más desde personaje, y estamos ahí súper ilusionadas, lo queremos estrenar y lo estrenaremos en junio en Valencia. Y suponemos que para después del verano vendremos a enseñarlos aquí a Bilbao. Si os gusta mucho Bilbao, vais a volver. Y vais a volver a estar en la radio. Sí, para evolucionando. Y si no nos inventamos mirar otro proyecto, pero a esta radio hay que seguir viniendo, joder. Es así. Entonces ahí estamos, ya os los contaremos, estamos ahí en proceso de creación, que también es súper potente para las Cancaneo ahí, a crear. Sí. Pues sí. Y bueno, vamos a decir a la gente que nos está escuchando que estas dos personajillas van a estar actuando hoy en el Kremlin, sí, a las 9:30, y mañana, fin de semana, ¿no? Sí, mañana en el Sorgin Fest. Y ya nos vamos para Donosti y para Iruña, que también vamos a estar ahí en el Choco Feminista, en Ausotegi, en Iruña, en Donosti, en varios sitios, que se metan en el Facebook, en Guardeche. Eso, vamos a... Rulando por todo país. ¡Tan de gira! Estamos ya por Euskal Herria, prima, ya hemos pasado. Yo no sé por qué no venís a vivir aquí, por Dios. Se las quiere. Y se las necesitaba. Nosotras también os queremos un montón, joder. Sí, primas. Muy bien. Qué bonito. Después de esta declaración de amor. tanto cariño que va y viene, tanta vuelta, tanta ida. Yo creo que ya tendríamos que nos despedir. Nos podemos hacer un corte. Sangrar un poco. ¡Levantar la memoria! Sí, porque a mí me pilla lejos, pero bueno. Juntemos nuestras copas, chicas. Y brindemos por ella. Sol, no hay tiempo y espacio. Bueno, vamos a despedir ya este programa, que se nos ha alargado un poquito, pero tampoco tanto. De hecho, pretendo poner una canción inclusive. Vale, vuelvo a recordar lo del maratón el lunes, ¿eh? Eso es, maratón el lunes aquí de La Irola, que va a estar aquí. Vamos a estar las brujas sobre las 12, haciendo programilla en directo. Muchos más programas también van a estar a lo largo del día, dando el directo. Y nada, pues nos vamos despidiendo ya. Ay, qué bien se me oye. De nuestras compañeras de Cancaneo, que ya es segunda vez que las tenemos aquí con un proyecto nuevo, o sea que la tercera será con otro proyecto. Estas chicas no paran quietas, se les ve. Y nada. Evolucionando todo el día. Todo el día, así que cada minuto, cada segundo. Y pues muchas gracias. No os perdáis el espectáculo de hoy en el Kremlin a las 9:30. Eso es. Y pues nada, nos despedimos entonces. Radio Escuchas, ha sido un placer. Como siempre. Decir algo. que hasta la próxima. Que y un placer estar con vosotras, claro, brujas, sí. Super brujas. Gracias. Le mandamos también un beso a la bruja ausente hoy, a la Vero, y a la bruja María, que también ha hecho ahí su aporte, que ha estado muy guapo. Y a la otra bruja Silvia, que está del más allá. Y de a la brujilla Silvia, que está en el más allá, que ha estado también aquí con nosotras. Con nosotros. Un beso grande para ellas. Y ya nos oiremos este lunes en el especial maratón. Ole. Ole. Hasta.